Regresamos al especial de Life. En julio de 2009, la banda anunció que se tomarían una pausa de 2 años para concentrarse en nuevos proyectos individuales. Taylor reveló que esa pausa podría convertirse en una separación definitiva, y los otros miembros acusaron a Ed de demandas innegociables con respecto a los salarios y los contratos. Ahora escucharemos el tema Feel the Quiet River Rage. Kowalski grabaría Life, su primer álbum como solista, mientras que los restantes de la banda, junto a un par de miembros de Candlebox, fundaron The Grassroots View. lanzando un álbum homónimo y tocando hasta su separación en el año 2011. Ahora escucharemos el tema Good Pain. Worthless are your tears, boy. And just realize your senses and realize your worth. Just realize your essence first. Oh, don't you know now I'll never be the same again. I want to walk in the sun. I am alive and well again. No more bittersweet, no more good pain, no more. Hey! Patrick, Grace y Taylor volverían a abrir Live en el año 2012 y para llenar el agujero que Ed había dejado decidieron contratar a Chris Sim, un nuevo vocalista, cosa que no le agradó a Kowalski. Ahora escucharemos el tema I Alone. Alone in the church by and by, I'll read to you here, save your eyes. You'll need them, your boat is at sea, your anchor is out, you've been swept away. And the greatest of teachers won't hesitate to leave you there. Están escuchando el especial de Live. Con Sheen se inició una pequeña gira para que después la banda procediera legalmente contra Kowalski por su supuesto mal uso del nombre de Live, a la par que en 2013 volvieron a embarcarse en una gira con más de 35 shows a lo largo del país, incluyendo a Sheen. The Turn, su primer y único álbum con el nuevo miembro, llegó al mercado en 2014. Ahora tendremos el tema Like Kinney's Juice. An evening I shared with the sun to find out where we belong. From the earliest days, we were dancing. En octubre de 2016, Chad Taylor y Kowalski aparecieron en una entrevista junto a la cantante Soul Lavelle, siendo la primera vez en años que los dos miembros principales de la banda se juntaban públicamente, alimentando la especulación de una posible reunión de la alineación original del grupo. Rumor que solo creció cuando las páginas oficiales de Ed y la banda se pusieron como foto de perfil el logotipo de Live. Finalmente, el 12 de diciembre se anunció oficialmente que volverían a estar juntos. Ese mismo día se revelaron las fechas de una nueva gira para el año 2017. En otoño del 2018 lanzaron los nuevos sencillos Love Launch y Be a Giver Man, lanzando su nuevo EP Local 717. Nunca se aclaró qué pasó con Jim luego del reencuentro con la banda. Ahora escucharemos el tema Run to the Water. Children who weep for love, maker of this birth, till your deepest secrets unknown to me, I will not be moved. I will not be moved. Don't try to find the answer when there ain't no question here. Brother, let your heart be wounded and give no mercy to your fear. And Eve live down the street from me. Babylon is every town. It's as crazy as it's ever been. Love's a stranger all around. In a moment we lost our minds here and lay our spirit down. Today we lived a thousand years. All we have is now. Run to the water and find me there. Burn to the streets below the moon. These streets below the moon. And I will never leave you till we can say this world was just a dream. We were sleeping, now we are awake. Till we can see. In a moment we lost our minds here and dreamt the world was round. A million miles far from grace, thank God we missed the ground. Run to the water and find me there. Burn to the core but not broken. We'll cut through the madness of these streets below the moon. With a nuclear fire. Están escuchando el especial de Life. El 21 de junio del 2022, Kowalski anunció que Chad Taylor había sido despedido de la banda un día antes debido a problemas internos. Grace enfatizó que el problema era Taylor, alimentando aún más los rumores sobre una segunda separación del grupo. Y esta vez, definitiva. Ahora escucharemos el tema All Over You. Más de 30 años como referencia en el rock alternativo, hard rock y post-grunge han dejado claro para Life que lo que interpreta, mientras haga bien, no caduca con las eras o modas, por lo cual nunca se han preocupado mucho por mantenerse vigente con los estilos actuales. Eso es algo distintivo del rock. Cuando está bien escrito, no importa si cambias de guitarras por violines o lo que esté de moda, y la banda Life lo supo hacer. Y para finalizar este especial escucharemos Selling the Drama. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. A flame into burn alone.